del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escape del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Leticia Lutecia no llevaba nunca sujetador, así que sus senos vivían libres y jóvenes bajo el arrebato de corpiños, suéteres, camisas de hombre, camisas de serpiente, gasas y crespones. De modo que lo que más recuerdo, ahora que no recuerdo nada, es o son esos dos senos viviendo la temperatura de su adolescencia, libres por Madrid, secretamente desnudos bajo tanta ropa. Pensar que la niña iba y venía, subía, bajaba, entraba y salía, frecuentaba historiadores centenarios, buhardillas amargas, humoristas de bombín, poetas homosexuales que siempre pintaban a Luis Cernuda entre arrayanes. Pensar que la niña almorzaba en restaurantes rojos con dictadores sudamericanos, entraba altiva en los grandes hoteles como cruzando por en medio de las altas fuentes, de los violentos chorros, sin mojarse ni perturbarse. Cenaba con pintores bellamente fracasados y siempre, siempre, contra el frío de Madrid, contra la enemistad verde de los parques y la sonrisa dura de las entidades bancarias, esos dos pechos desvalidos, firmes, neutros, finos, esas tetas de niña alta, con los pezones muy agudos y la aureola muy pequeña. Si yo le abría la camisa, las sucesivas camisas, si yo iba deshojando su pecho hasta llegar a sus pechos, aparecían por fin aquellos dos muchachos morenos y blancos, vibrantes y pálidos, aquellas tetas ni pequeñas ni grandes, tan seguras, aquel torso de mujer con una leve mancha sobre la clavícula derecha, y era cuando ella perdía toda la agresividad de sus senos, que habían sido heroicos y desnudos frente a la vida, la familia y los amantes, pero se empequeñecían bajo mi mano, como un gato que quisiera ser una paloma, que quisiera ser un canario, que quisiera ser un ovillo vivo. Leticia Lutecia, cuando se había tragado una buena cena, las endivias de la casa, la ventrisca de la casa, la merluza de la casa, el cordero de la casa y la oreja frita y azucarada del cocinero de la casa. Leticia Lutecia, digo, estaba entonces resplandeciente, como un ángel que se hubiese tragado a Dios. Hundir el pulgar en su vagina, o la mano entera, empuñar una mujer como una espada, pegarse los dedos unos a otros con la mermelada sexual, sujetar por dentro el corazón ovárico de la paloma, y morder entonces aquellos pechos que tenían en sí toda la euforia de la cena, como las tetas de Dios, el triángulo blanco que la luz había respetado en cada pecho, curtido el resto por una civilización de soles salvajes y vientos vagamente egipcios, como si hubiera una mujer más blanca y desnuda por debajo de la otra, como una mujer enfundada en otra mujer, como una mayor desnudez entrevista, imposible y verdadera. Ni el rito de bañar a la criatura, un rito casi cinematográfico, enjabonar despacio su culo esbelto, barroquizar de espuma la espuma rubia de su vulva, tan pugnaz, recubrir de agua y jabón lentamente los pechos siempre desnudos, tersos, rebeldes, brillantes por el agua, pero jamás velados. Se la seca despacio, descubriendo bajo la toalla, con el tacto, lo que la vista acaba de perder, cobrando con la vista lo que ya el tacto abandona. Jugar, en fin, el viejo juego de un erotismo convencional, perfumado y anovelado, hasta perder la sensación de realidad, volver angustiosamente a lo que no está pasando, y entonces era cuando, vestido y todo, había que penetrar de nuevo a la niña con un pene dulce y ansioso, agradecido, inesperado, tener el desnudo aleteante entre los grandes murciélagos del abrigo puesto, como hemos soñado tantas veces todos los hombres del mundo. colegiala poseída, en invierno extraviado, bajo la negra capa del vampiro o el loco que uno es a esa hora. La gran astucia de la vida es que realiza todos nuestros sueños y así nos deja inermes y decepcionados. Decepcionados contra la ilusión misma, en un apartamento de moqueta llovida y portero canceroso, una vez más. Digo ahora por eso, sus pechos siempre desnudos, ignorantes de sostenes y lencerías, con una ignorancia que los hacía salvajes y fieros, y santos. Pechos analfabetos que jamás irán a la escuela de la mercería. Pechos párvulos, como pájaros párvulos, como ocas en celo. Esos pechos, aquellos dos pechos colegiales, puros y casi violentos, siempre desnudos, por el invierno de Madrid. Francisco Umbral. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CoatlanLaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. en los albores del conocimiento, que no necesariamente son albores muy lejanos. Albores es un sinónimo de inicio o principio, o de historia muy antigua. Entonces, en los albores del conocimiento, cuando la humanidad decidió que era importante, de una u otra manera, documentar su experiencia, sus avances, todas esas cosas que íbamos consiguiendo como humanidad, y también se decidió, obviamente, que era importante pasar ese conocimiento de una generación a otra para garantizar el avance y el no retroceso de los seres humanos. Hubo particularmente un afán muy interesante, que de hecho es un afán que todavía existe hoy en día, por la clasificación. Es decir, por hacer establecer una serie de categorías, por un lado, y por otro lado, tratar de hacer un índice de todo lo que cupiera en esas distintas categorías, digamos, ¿no? Así pues, en esos albores del conocimiento humano, se hicieron largas, larguísimas listas de cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Desde especies animales, ¿no? Y entre más especializado, mejor. Es decir, por ahí la gente, bueno, empezó a hacer listas de aves, de especies de aves, por ejemplo, de especies de lo que se les ocurra a ustedes. Y se fueron haciendo estos larguísimos índices. Y sin embargo, hoy todavía la humanidad no puede presumir de haber terminado esa clasificación del mundo. Todavía por allí hay muchos pues biólogos y personas que se dedican a ese tipo de cosas, que afirman que los seres humanos todavía no conocemos ni el 70% de todo lo que en este mundo es posible conocer. Lo cual no necesariamente tiene por qué ser desalentador. De hecho, al contrario, ¿no? El que este mundo todavía nos signifique misterios y nos ofrezca misterios, como decía aquella vieja voz de Misterios sin Resolver, ¿no? Que este mundo todavía nos ofrezca, insisto, esos misterios, esas partes ocultas de sí mismo, como una posibilidad de descubrimiento y de emoción para los seres humanos, es sin lugar a dudas una de las mejores noticias, particularmente porque hoy vivimos en un mundo en el que los idiotas y los grandes medios de comunicación y algunos artistillas por allí de baja monta y baja denominación, y en general todos aquellos que se dedican a cultivar la estupidez humana, nos quieren convencer de que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que no hay nada nuevo por descubrir. Sin embargo, el día de ayer estaba yo pensando, por un lado, en la cada vez más nula capacidad de sorpresa que tenemos los seres humanos ante prácticamente cualquier cosa, ¿no? No importa qué tan cruenta sea la realidad, y tampoco importa qué tanto acceso a la información que demuestra que esa realidad es cruenta tengamos, cada día nos sorprende menos cualquier cosa. Salvo, claro, aquellas que por su violencia o por su por el arrebato, por el ímpetu con el que trastornan nuestro concepto de realidad, se convierten en algo que nos escandaliza o que nos indigna de alguna forma, ¿no? Y no crean que todas las formas de indignación son de alguna manera progresistas, digamos, ¿no? Yo he visto a muchas personas increíblemente conservadoras, sumidas en arrebatos de indignación por cualquier cosa que se les pueda ocurrir a ustedes. Desde un cuadro de la Virgen de Guadalupe con, en lugar del rostro de la Virgen de Guadalupe, Marilyn Monroe pintada, ¿no? Cosa que ocurrió, híjole, no me acuerdo ahora en qué estado, pero hace ya algunos añejos. Por ahí, de hecho, su servidor alguna vez hizo un programa de radio al respecto. Pero bueno, a lo que iba es a que tenemos esta capacidad impresionante de no sorprendernos ante prácticamente nada. Y ayer, pensando en qué es lo que realmente me sorprende a mí todavía en este mundo, comencé a sacar muchas conclusiones y una lista grande de cosas. Pero ayer pensaba que una de las cosas que más me sorprenden últimamente es la poca importancia que le damos a el acto o a la circunstancia en la que las cosas o las personas se van. Es decir, la poca importancia que le damos al hecho de que hoy por hoy, y no sé si sea una cosa de nuestra contemporaneidad, sino muy probablemente es una cosa pues, que pasa y que ha pasado siempre, pero la poca importancia que le damos a la naturaleza evanescente de las cosas. Evanescente, si ustedes buscan en el diccionario, quiere decir que desaparece fácilmente o que se borra fácilmente. Hace poco, de hecho, estaba yo escribiendo un textillo por ahí que se iba a publicar y utilicé ese concepto evanescente. Y ponía yo por allí que en mi diccionario en realidad evanescente significa algo que es muy importante. Porque casi todas las cosas hoy por hoy, sobre todo las cosas que significan algo, son evanescentes. Por ejemplo, los grandes triunfos de la ilustración de los seres humanos, ya que empezamos hablando del conocimiento humano, ¿no? O por ejemplo la seguridad social, que hoy por hoy en nuestro país es una de las cosas más evanescentes que hay. O la libertad, por ejemplo, que de pronto y sin darnos cuenta desaparece, y más aún nos convencen de que sí, que somos libres, que vivimos en un país o en países o en democracias o en sistemas que garantizan la libertad de las personas, lo cual es completamente falso. O la justicia, por ejemplo, que es también en un país como México, una de las cosas más evanescentes que hay. Pero el día de hoy, y pensando precisamente en esa evanescencia brutal de las cosas, en esa forma en la que dejamos que las cosas partan o que las personas partan, pienso en realidad en una persona. Hace no mucho, con esa persona estuve sentado en un café que está dentro de una de un lugar donde se hace teatro, donde se enseña teatro, y estaba con esa persona sentado yo y ella en este sillón mullido, demasiado mullido a veces porque se le iba uno al culo casi hasta el piso, y hubo muchas cosas. Por cierto, que ese día nos cruzamos al actor Alberto Estrella, allí nomás en el cafetín este donde estábamos. Pero bueno, esa es una anécdota nada más. Un tipo simpático, por cierto. Pero estaba pensando en cuando una persona se va, por más que vaya a regresar, siempre es difícil saber o anticiparse a las formas en las que uno va a echar de menos a esa persona. Yo no estoy muy seguro si quiero extrañar a esa persona que se fue, que demostró su propia evanescencia. Y no estoy seguro de quererlo hacer porque, como ocurre casi siempre con las cosas que valen la pena, pues, y que uno atesora, casi siempre uno primero demuestra su evanescencia ante eso que decimos que es tan importante. Y después, cuando se da una distancia física real, o por lo menos, más tangible, como es regresarte a tu país que está del otro lado del continente, más bien no del otro lado del continente, sino en otro continente, ¿no? Resulta tristemente absurdo que nos demos cuenta de las distancias solo cuando son así, de esa forma, y no de otra. Supongo que cuando hablamos de justicia o cuando hablamos de libertad, es precisamente porque no tenemos con qué medir la distancia lejana en la que están esas cosas, esa justicia o esa libertad. No tenemos una regla con qué medir, un sistema métrico decimal para medir la distancia que nos aleja de la libertad y la justicia. Pero cuando se trata de personas, a veces se vuelve más real cuando esa persona brinca y se va a otro continente, que por otro lado es su casa. Así es que, para Claudi, que regresó a su Alemania, y que regresa pronto, pero que, como quiera que sea, el diablo y yo la extrañamos, vamos a dedicarle una canción que habla de una ciudad muy importante allí donde está ella. Que el primer mundo, querida Claudi, te sea leve. Y te esperamos aquí. Somebody's gonna, somebody's gonna. nadie sabe en realidad qué rayos fue lo que le pasó a la revolución, pero lo cierto es que algo debe haberle pasado porque la revolución, toda revolución posible ha sido traicionada. Y eso también implica cierta carga de distancia. Como ustedes, queridos tres radioescuchas, ya lo habían pensado. Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto también bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada y de Radio Bemba 95.5 de la frecuencia modulada. La primera transmitiendo desde Amecameca, Estado de México. La segunda transmitiendo desde la muy calurosa ciudad de Hermosillo, Sonora. Ambas, dos muy respetables y beneméritas estaciones de radio comunitaria de este país. Por supuesto, también este programa se retransmite en toda una serie de radios por internet que, como buenos apóstoles del mal gusto, se han dedicado a hacernos el paro y difundir la palabra maléfica del mismísimo chamuco. Uy, es una cosa muy triste cuando los botones hacen lo que uno quiere. Fíjense. Claro, el maldito botón hace lo que quiere cuando él quiere. En fin. Y bueno, el diablo y yo estamos sumamente complacidos y honrados de estar con ustedes esta noche. La noche, según el día que estén ustedes escuchando este mamotreto, puede ser la del viernes 5 de octubre, la del sábado 6 de octubre, si usted está escuchando ambos dos en la voladora radio, o puede ser también la del lunes 8 de octubre, si están ustedes escuchando esto en Radio Bemba. Como quiera que sea, sea noche de viernes, de sábado o de lunes, agradecemos que estén ustedes escuchando este viajecito que esta noche tenemos preparado para ustedes. Como les decía al principio del programa, particularmente en la canción anterior, que fue dedicada a Claudi, una entrañabilísima amiga alemana que regresó a su país, pero ya vendrá de vuelta pronto. Como quiera que sea, es gracioso cómo uno se hace consciente de la ausencia de una manera muy curiosa y a veces hasta absurda, a veces hasta culposa, diría yo. La canción que escuchamos antes del corte es de la bandísima Black Rebel Motorcycle Club. Uy, y el track que escuchamos es una canción que se llama Berlín, como una ciudad allá de Alemania. Por eso se la dedicamos a la Claudi. La Black Rebel Motorcycle Club, que es, para mi gusto, una de las mejores bandas inglesas contemporáneas. Y particularmente una de las mejores bandas porque recoge esa tradición de rock malhumorado, que se da por aquellos lares, y la verdad es que es absolutamente fantástico. Muy recomendables es que si pueden caigan al material de esta banda. Una de las bandas favoritas del diablo y por supuesto una de las bandas favoritas mías. Por cierto que al principio del programa escuchamos algunas otras cosas interesantes. Sin embargo, estamos ya en el tiempo del corte, así es que si ustedes no tienen ningún inconveniente, vamos al corte y regresando de ese corte les cuento lo que escuchamos al inicio del Radio Diablo. Y si ustedes tienen algún inconveniente, pues ya se amolaron, porque es lo que va a pasar. Así de antidemocrático es hacer radio. Y vamos a ver si el botón funciona. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en la voladora radio, puedes escuchar Radio Escopeta con la doctora Berta Muñoz, disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La voladora radio. 97.3 La voladora radio. XHSASM. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Octubre 2007. Cumplimos 7 años. 7 años de radio para la banda. La Voladora Radio celebra su aniversario 7 con 7 días de actividades y fiesta. 7 años, 7 días, 7 años. 2021 de octubre. Transmisión y festival desde el kiosco de Amecameca. Lunes 22 y martes 23 de octubre. La Voladora vuelve a sus orígenes y transmite desde el kiosco de Amecameca. Desde el kiosco de la Plaza de la Constitución. Miércoles 24, lunes 25 y viernes 26. La Voladora va a la escuela. La escuela podría ser la tuya. Vamos con sorpresas y micrófonos para que hagas oír tu voz. Sábado 27, octubre 2007. Festival Sonido 7 años en el Auditorio Municipal de Amecameca. Con La Matatena, La Sonora Escandalera, Simbiosis, Ardilla Punk y Trasfondo. Inicia a las 5 p.m. Si quieres más información, no dejes de visitar www.lavoladora.net. La Voladora Radio, séptimo aniversario, octubre del 2007. Vamos por ti, la casa está abierta. Vamos por ti, la casa está abierta. 97.3, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México. Llegará un día en que un hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia. Y tú, tranquilamente, le podrás escuchar donde estés. Mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3, La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. No creas en el Estado, no confíes en la Iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Ya saben en dónde lo están escuchando. Y si no saben, seguramente es porque no han usado la radio comunitaria en la que está metida o enclavada esta absurda voz que es la mía. Por cierto, que al rato vamos a hablar de las radios comunitarias. Uy, están pasando cosas. Me río por no ponerme a decir majaderías, pero bueno, al rato les contamos. Habíamos prometido que después del corte, ya que no escuchamos nada en particular antes del corte, podríamos contarles qué escuchamos al principio del programa. Y bueno, esta semana el Diablo y yo hicimos una selección bastante pornográfica o pornopoética, si es que el término es posible y plausible, de literatura y música. Primero en la música escuchamos a la maestra Beth Orton. Uy, la canción se llamó Comfort of Strangers, o lo que es lo mismo, la comunidad, esa es una película del Señor de los Anillos, no, la comodidad es lo que yo quería decir, la comunidad, ando muy comunitario el día de hoy, ya, ahora sí va a salir, la comodidad de los extraños, Comfort of Strangers, eso en cuanto a la música. Y en la parte literaria, en la parte palabrosa, escuchamos un texto, un fragmento de una novela, muy sui generis, que además yo me encontré en circunstancias poco menos que penosas, por decirlo menos, y que es una novela con muchas particularidades. Primero que fue escrita por uno de los escritores españoles, para mi gusto, vivos, contemporáneos más importantes que en este momento tenga la literatura española. Yo diría una de las voces literarias españolas más macizas y concisas de la contemporaneidad, junto con otros monstruos impresionantes como Javier Marías, por ejemplo, que, bueno, lo hemos leído hasta el cansancio en el... Bueno, no hasta el cansancio, hasta eso no lo hemos leído tanto. Ya lo haremos más en el Radio Diablo, que es, insisto, Javier Marías, un verdadero genio, un niño genio de la... Bueno, ya ni tan niño, de la literatura española. Pero este otro maestro, llamado Francisco Umbral, ¿qué les cuento yo de él? Es absolutamente fantástico. Un escritor que, por cierto, formó parte en su momento de este asunto que se llamó la movida española, o que algunos otros se caracterizaron alguna vez como el destape español. Hagan de cuenta que cuando terminó la dictadura de Franco, este hijo del su mal dormir, dictador de mierda, que mantuvo sojuzgado a su pueblo durante muchos años, cuando murió este tipejo, ustedes saben, bueno, no fue un dictador que cayera por una revolución o por algún movimiento que se opuso a su... No, en realidad el tipo terminó muriéndose, ¿no? Ocupando su estúpidamente absurda tumba mandada a construir por él mismo, porque el muy imbécil se creía faraón, entonces hizo un tumbón así como... el tamaño de su tumba era inversamente proporcional a algunos otros tamaños en su humanidad. Como quiera que sea, y eso lo dice, no lo digo yo, sino que lo dicen por ahí algunos defensores de ciertas partes de la teoría psicoanalítica, ¿no? Como cuando dicen que cuando uno se compra un carro muy grande, es que tiene uno los genitales pequeños. No estoy muy seguro de que la teoría sea válida, pero bueno. Además, el tamaño de los genitales uno de los absurdos más locos que se pueda, por los cuales uno se pueda preocupar. Como quiera que sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Franco. Cuando Franco se muere, esta sociedad española, pues, que había estado reprimida y cautiva de los afanes totalitarios de este imbécil, pues se ve de pronto libre, se ve sin el dictador que había los había mantenido sojuzgados. Y se da este rollo donde, bueno, la mayor parte de las cosas tuvieron que ver con un destape. No solamente lo sexual, por cierto, ¿no? Sino digamos que la sociedad española se volvió un poco experimental, por llamarlo de alguna forma. O por lo menos cierta parte de la inteligencia de la sociedad española, ¿no? Y en ese sentido hubo toda una movida, un movimiento, digamos, de pues escritores, artistas, músicos, y todo aquel que tuviera algo creativo que decir, y se volvió bastante locochón el asunto y bastante despelotado, ¿no? Así como con muchas cosas interesantes que pasaban alrededor del arte, la literatura y el pensamiento en lo general, amén, insisto, de una actitud, por decirlo menos, muy abiertamente erotizada, ¿no? Casi siempre cuando uno responde a la represión, o responde con los puños o responde con la entrepierna. Y afortunadamente los españoles respondieron con los dos. Como quiera que sea, dentro de ese movimiento, un escritor fundamental fue precisamente Francisco Umbral, que déjenme contarles que tiene un libro, no es este que leímos, ahora les voy a decir cómo se llama este que leímos, pero tiene un libro muy bueno que habla acerca de los, digamos, los nombres clave de la movida española, de este movimiento del que les contaba, que se llama A la sombra de las muchachas rojas. Uy, que es absolutamente delirante e hilarante de leer, porque bueno, cuenta desde todas las contradicciones de la movida y de los que participaron en la movida, hasta anécdotas que van desde su descubrimiento muy personal, por ejemplo, de Patti Smith, esta punk poeta impresionante neoyorquina, ¿no? A la cual describe como una chica muy comunista que además mea en el río, por ejemplo, ¿no? Y que, por cierto, Patti Smith es un personaje muy central en el libro de Francisco Umbral. Y bueno, también el libro trata de dar cuenta de a dónde llegó esa movida, que sin duda alguna cambió la faz, sobre todo de la concepción de identidad y de cultura que tenía la sociedad española en aquel entonces, saliendo de una dictadura. Sin embargo, lo que leímos el día de hoy viene de una novela, híjole, que yo les recomiendo que compren, aunque no estoy muy seguro de estar recomendando un libro que jamás van a encontrar. ¿Por qué lo digo? Resulta que este libro llegó a mis manos porque un día en una librería, en la cual, por cierto, después trabajé, de esas chambas que ha tenido uno, de esas chambas surrealistas que ha tenido en la vida, pero en este lugar, que por cierto era la librería más grande del país, hoy desaparecida, llamada la Casa del Libro, fíjense ustedes, que era realmente una, más que una casa, era una, no sé, una cosa impresionantemente grande, llena de libros, ubicada en la esquina de Avenida Universidad y Río Churubusco, en Ciudad de México, y que después, bueno, se fue al garete la librería, y hoy es una tiendota grande de artículos de oficina. Pero en esa librería gigantesca, un día que me metí a comprar libros, cuando uno pagaba en la caja, la simpática cajera le decía a uno: ah, mire, joven, tenemos estos libros de regalo, escoja usted el que quiera. Entonces había dos columnas muy grandes de libros, eran dos títulos. Uno era un libro de cocina cantonesa. Que bueno, el libro de cocina cantonesa, la verdad es que no me interesó mayormente que me lo regalaran. Sin embargo, había esta otra columna mucho más grande de libros, y tomé uno. Estos libros, este libro que estaba en esta columna, o sea, estos, todos los ejemplares de ese mismo libro, eran precisamente esta novela de Francisco Umbral llamado Los Amores Diurnos. Cuando yo le pregunté a la cajera por qué lo estaban regalando, yo en ese entonces no sabía quién era Francisco Umbral, me dijo que porque no se vendían. Y bueno, espero, obviamente, como ustedes habrán ya inducido, la columna del libro de cocina cantonesa estaba casi por terminarse. Y la columna del libro de Francisco Umbral era... estaban todos allí. La verdad es que qué endejos los que agarraron el libro de cocina cantonesa, porque seguramente ni los ingredientes pudieron encontrar en el mercado ahí de Sonora, en el mercado de la esquina de su casa. Pero si hubieran escogido el libro de Francisco Umbral, hubieran tenido en sus manos, para mi gusto, una de las mejores novelas en lengua española que se hayan escrito, particularmente porque no obedece a ningún género. Es una especie de novela poema muy bello, increíblemente bello, donde el lenguaje cobra dimensiones impresionantes, ¿no? Con personajes, fíjense ustedes, tiene un personaje muy interesante este libro, que es el gato de la protagonista, por llamarlo de alguna forma, que es una chica llamada Leticia Lutecia. Sin embargo, el gato de Leticia Lutecia se llama Lermontov. Si ustedes no saben quién es Lermontov, Mijaíl Lermontov fue un escritor ruso que a finales del siglo XIX escribió ya en pleno, digamos, final o en pleno cúspide, digamos, del periodo romántico de la literatura, escribió una novela que para mi gusto encierra lo mejor del espíritu de la época, que se llama El héroe de nuestro tiempo. Una novela increíble que yo espero algún día con un héroe que se llama Pekorin, muy, muy interesante, un militar, por cierto. todavía los militares no terminaban en el último escalón de la infamia, gracias a todas las infamias que cometieron. Todavía había cierto lirismo, cierta cosa romántica en la cosa de ser militar, la aventura, la guerra, la lucha por la libertad y la patria y toda esa bola de babosadas que después nos dimos cuenta que no eran ciertas. Sin embargo, Mijaíl Lermontov escribió ese libro, El héroe de nuestro tiempo, que fue, sin lugar a dudas, una de las cúspides, sobre todo porque era un militar libertario, si es posible imaginarse algo semejante, ¿no? Un militar libertario, aventurero, con un espíritu, ese tipo de personas que viven en la orilla siempre y que no le tienen miedo a la muerte y no le tienen miedo prácticamente a nada, ¿no? Y bueno, así como ese escritor, es como se llama el gato de este libro. Y bueno, ustedes van a encontrar a Lermontov, como les decía, pero también a Rasputín, a Antonín Artaud, a cualquier cantidad de cosas increíbles en esta novela impresionante. Los amores diurnos es el nombre de la novela, de Francisco Umbral. Si ustedes tienen suerte, yo tengo la edición de Kairos. A lo mejor como la portada tiene un color bastante gacho, por eso no se vendían, pero capaz que sacaron otra edición mejor o salió otra edición en otra editorial. Si ustedes pueden, cómprenla. En verdad, se los digo, uno de los libros, por lo menos que para mi gusto, retan mucho más al lenguaje, a la lengua española, que cualquier otra cosa. Más aún, yo lo compararía, por ejemplo, con El oficio de tinieblas 5, de Camilo José Cela, ¿no? Que es un libro muy difícil de leer porque es increíblemente difícil el lenguaje que utiliza, muy experimental. Sin embargo, Francisco Umbral en este libro hace gala de una voz poética impresionante, de una imaginería impresionante, muy accesible a la lectura, pero al mismo tiempo muy bella y muy gratificante de leer. En fin, eso en cuanto a la lectura inicial de esta semana. Consíganlo, muy buen libro. Y ahora, si no tienen inconveniente, déjenme enseñarles una canción que descubrí esta semana. Esta canción la pongo porque es una banda argentina muy interesante, que a mí me parece realmente muy interesante. Estuvieron en México, en el Vive Latino, si no me acuerdo, 2005, 2006 o por allí. A lo mejor si ustedes son aficionados al rock en español, seguramente lo sabrán mejor que yo. Alternando con todas esas bandas chafas grandes, ¿no? Que tocan en el Vive Latino. Ya sabrán ustedes, si alternaron con Molotov, por favor, ¿no? Molotov ni siquiera músicos son, pero bueno, es otro tema. Pero esta banda, que es una banda, insisto, argentina, muy buena, acaba de sacar un disco nuevo. Pero quiero recuperar una canción de su primer disco, que se llama El Mundo, si no me equivoco. La banda se llama La Zurda. Y me llama mucho la atención esta banda, y descubrí esta canción esta semana y la quiero compartir con ustedes porque tienen un toque muy interesante de folclore, el folclore de aquellos lugares, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen una actitud, que eso es lo que a veces uno extraña muchísimo en las bandas de rock en español, sean de España o sean de América Latina o sean de Timbuktu, que también las hay. Me gusta la actitud, y la actitud sonora, es decir, la actitud que suena en la banda. Porque claro, no es lo mismo la actitud de un Saúl Hernández de Caifanes, que no sabía tocar una nota y que no sabía cantar una nota, ni escribir mucho menos, pero que como se veía muy malo en la portada de sus discos, pues todo el mundo los compraba, ¿no? No, esa actitud me refiero, la actitud que que suena en la música, ese espíritu que recorre las notas, que a mí me parece que esta banda lo tiene, y lo tiene bien, particularmente por la sencillez de lo que dice y de lo que hace. Así pues, les regalo esta canción de La Zurda, que se llama Andare, y yo me dedicaré mientras tanto a ver bailar al diablo. Andaré por los caminos que yo pueda saber, pasaré por tu ventana para pedir perdón, buscaré por los caminos donde pueda creer, gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. El sol. Compraré una pirineta para sentirme bien. Seguiré pensando que ya nada es igual. Que me voy a morir antes de que pueda dar. Ay, amor, viento de tu corazón. Ay, amor, viento de tu corazón. Va sanando el tiempo la corazón, va sanando el tiempo las heridas, va sanando el tiempo al corazón. Si supiera la verdad no diría la mentira, si tuviera compañía buscaría soledad, si esta bolsa de palabras me está pesando no me voy a morir antes de que pueda dar. Todo aquello que no sana el tiempo es porque usualmente no tiene sanación. O al menos eso optimistamente queremos pensar, que prácticamente cualquier cosa tiene cura. Hablando de curas, y no de curas con sotanas, eso es otro rollo, sino de curas, fíjense que el día de hoy, escuchando la radio, porque bueno, uno hace radio de vez en cuando, tiene que escuchar la radio. Con esos directores de cine que nunca van al cine, ¿no? Escuchando la radio, decía yo, escuché que hay una campaña. Esto es demasiado, honestamente es demasiado estúpido. Demasiado estúpido, y quiero decirlo desde el principio. Porque si bien la verdad es que yo estuve revolcando de la risa, perdón, un buen rato después de haberlo escuchado, híjole, En fin, lo voy a soltar así como va, para que después no digan que yo estoy predisponiendo a mis tres radioescuchas a que piensen lo que yo. Hoy me enteré en la radio, decía yo, de una campaña que está siendo emprendida por la industria del fútbol. Aceptémoslo, en nuestro país el fútbol, más que ser un deporte, es una industria, como en casi todos los países del mundo. Una industria donde se manejan muchos millones de dólares cada año. Una industria donde se manejan muchísimos intereses políticos, económicos, de cualquier naturaleza que ustedes imaginen. Así es que uno puede decir, desde una visión más o menos simplista, bueno, pues a mí el fútbol me gusta, le voy al equipo fulano de tal y ya está. Como ustedes saben, mis queridos, usted radio escucha, sobre todo si ustedes escuchan este programa desde hace mucho tiempo, lo cual no es recomendable para la salud, pero probablemente lo hagan. Si hay una cosa que el diablo y yo odiamos profundamente, es el fútbol. Ya he expresado mi teoría al respecto de por qué el diablo odia el fútbol a profundidad en este programa. Ustedes no la recuerdan, se las resumo en el ridículo que es ver a 11 hombres de un lado y 11 del otro en calzoncillos persiguiendo una pelota. Si llegara un extraterrestre y le dijéramos que en eso consiste uno de los deportes más difundidos en este planeta, seguramente se moriría de la risa o nos desharía los huesos con un rayo intergaláctico. Claro, si es un extraterrestre intolerante. Fíjense ustedes que todos los seres humanos tenemos una escala totémica, eso se entiende, ¿no? Es decir, una escala de cosas que odiamos profundamente. Y esos que dicen, no, hay que ser tolerantes, la verdad es que sí hay que ser tolerantes, pero también hay que saber que hay cosas que hay que odiar en este mundo. Como a los políticos, por ejemplo. O a los medios de comunicación corporativos. O al fútbol, por ejemplo. Les estoy dando varias opciones para que odien a gusto. Como quiera que sea, esta industria del fútbol plantea una campaña muy sui generis y muy interesante. La campaña es para propiciar, de acuerdo con lo que ellos dicen, que las mujeres lleven a cabo la autoexploración. Ojo, no están hablando de masturbación, están hablando de la autoexploración preventiva para el cáncer de mama. Ustedes saben que se recomienda, porque el cáncer de mama es un cáncer con mucha incidencia y con muchos casos entre las mujeres, ¿no? Se recomienda que, bueno, periódicamente las mujeres exploren de ciertas maneras específicas sus mamas, ¿no? Sus pechos, como les llaman algunos, sus tetas, como les llama Francisco Umbral y Leticia Lutecia, claro está. Sus chichis, como les llamaría cualquier infante caliente mexicano. Pero bueno, el hecho es que las mujeres deben procurar, para poder descubrir algún tipo de, pues, irregularidad en el tacto, algún tipo de bolita, de cosa rara que se siente en sus pechos, ¿no? Deben procurar hacerse esta autoexploración de mama. Entonces la industria del fútbol, imagínense ustedes, propone una campaña desde su industria, es decir, desde el fútbol, para promover que las mujeres realicen esa autoexploración. Los detalles de esta fantástica campaña que va a emprender la industria futbolística de este país se los vamos a dar después del corte, porque han de saber ustedes que estamos sobre el tiempo del corte. Si no tienen inconveniente, entonces, antes del corte, quisiera regalarles una canción de nuestro amigo José Cruz, que, por cierto, la semana antepasada tocó en el Teatro de la Ciudad. Vamos a tratar de enlazarnos con él en algún momento del próximo Radio Diablo para que nos cuente cómo estuvo el asuntacho y cómo le fue en ese toquín en el Teatro de la Ciudad, estuvo con Nina Galindo y qué sé yo, cualquier cantidad de músicos impresionantes. Recuerden que él, como lo dijimos en el Radio Diablo, en algunos Radio Diablos atrás, está bastante enfermo de esclerosis múltiple y necesita ayuda. Y bueno, él está haciendo esos conciertos para ayudarse en esa enfermedad y para pagar los gastos de su enfermedad. ¿Ustedes no saben quién es José Cruz? Pues muy mal. En realidad él es el vocalista, letrista, guitarrista y hombre de armónica de una de las mejores bandas de blues de este país, llamada Real de 14. Así es que los invito antes del corte a escuchar una canción de ellos, que habla acerca de cierta hierba que, además de sacar humo, también hace reír. Me consumí fumando la venenosa. Al no sentir los golpes queda la vida. Quise faltarle a Dios por pura rabia, porque caí en tu amor. De calavera y se me fue acabando sorbo a sorbito. Como si fuera mi alma diciendo nada. Nada se dice. Todo al decirse se muere. Las palabras borran al decirse lo que nombran. Todo al decirse se muere. Una mesa no es una mesa cuando la digo. Solo es una mesa cuando lo es. Una vulva solo existe cuando calla con su flujo en mi boca. Nada se dice lo que nombran. Nuestra voz solo sirve al silencio. Ese silencio, solo, que se muere cada vez que se invoca. Solo sirve al silencio. Nada se dice. Cada palabra es una forma sutil de la muerte. Solo sirve al silencio. Matemos. Lo que nombran. Matemos las palabras. Radio Diablo. Matemos las palabras. Matemos las palabras. Usemos las palabras. 97.3 La Voladora Radio. XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica Mica, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass has a lemonade. Would be nice to have a slice from the top to a VK. Got a bag, got a twin fuck, girls got the bait on a front 40. I got some... www.lavoladora.net. Radio Comunitaria Mujica Mica, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. www.lavoladora.net. 97.3 La Voladora Radio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Regresamos a Radio Diablo. Y bueno, les estaba contando antes del corte acerca de esta campaña que están por emprender los industriosos industriales del fútbol en este país. Que, como les decía, tiene como objetivo elevadísimo procurar que las mujeres hagan la autoexploración de mama para detectar el cáncer de mama a tiempo y poderse atender. La campaña tiene un nombre inusualmente, yo diría que este nombre de campaña ha alcanzado la perfección absoluta. La campaña, queridos tres radioescuchas, se llama Adorarás al Fútbol como Nunca. Repito para que no les quede duda, queridos tres radioescuchas, Adorarás al Fútbol como Nunca. ¿En qué consiste esta campaña, queridos tres radioescuchas? Consiste en que los jugadores de fútbol se van a colocar listones rosas en sus uniformes. Además, en ciertos momentos del partido, va a haber balones rosas en el campo de juego. Y finalmente, como punto culminante de la campaña, los porteros van a utilizar guantes. Adivinen de qué color. Rosas. Por Dios santo. Bueno, ustedes dirán, hombre, Daniel Iván, qué negativos que son tú y el diablo. Caramba, que la industria del fútbol se interese por estos temas, ya habla bien de ellos. En realidad es interesante y me llamó muchísimo la atención. Por un lado, lo trivial de las acciones que emprende esta campaña. Me imagino que la industria del fútbol tiene recursos suficientes o tendría recursos suficientes para hacer una campaña seria acerca de este tema, que me parece, creo que es muy relevante para la salud de las mujeres y es una parte importante. Pero uno se imagina que listones, balones y guantes de portero de color rosa son, cuando mucho, una nulidad en términos de los recursos que esta industria podría poner en juego para poder hacer una campaña realmente efectiva. Además, ¿de qué va la cosa? En algún momento se le va a explicar a las mujeres que no saben cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esa exploración de mama, por ejemplo. Se les va a explicar, mira, tienes que ponerte aquí la mano, tienes que mover los dedos de esta manera, tienes que buscar tal o cual cosa. En algún momento se va a procurar, por ejemplo, hacer donaciones de dinero, que hay mucho dinero en la industria del fútbol, para hospitales y centros de salud públicos o privados que estén haciendo acciones o tomando acciones específicas de salud para evitar y atender los casos de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Va a haber en algún momento algún tipo de acción que vaya más allá de lo puramente asistencial y que busque de alguna manera ayudar a que las mujeres puedan tener, pues, como un hábito el llevar a cabo esa exploración de mama para, en una eventualidad de que encuentren algo anormal, puedan atenderse a tiempo. ¿Quién sabe si unos listones, unos balones y unos guantes de color rosa vayan a llevar a cabo este cometido? Yo honestamente lo dudo y creo que es una cosa ridícula, completamente. Pero lo que más llamó mi atención fue el nombre de la campaña. Adorarás al fútbol como nunca. ¿De qué está hablando esta campaña? ¿Por qué las mujeres tendrían que adorar al fútbol? ¿Y por qué en todo caso no lo adoran ya? Estamos muy acostumbrados a que este tipo de deportes convertidos en industrias donde se manejan muchísimos millones de dólares, como decía yo, nos enseñen precisamente ese grado de devoción a una cosa absurda como puede ser los colores de un equipo o el acto mismo de mirar el fútbol los domingos o los sábados. No sé qué maldito día pasa y me tiene sin el menor cuidado. Pero se reduce al absurdo cuando uno piensa en la calidad y la cualidad inductiva que tiene esta campaña para atraer a un público como el femenino a una industria como esta. Y honestamente, si los alcances y objetivos de una campaña que puede partir de una idea muy importante o necesaria o lo que sea, pero si el fin último de esa campaña es que las mujeres adoren el fútbol como nunca, honestamente es completamente irrelevante y absurdo que se hagan este tipo de cosas. Ustedes recordarán el Teletón, por ejemplo, que es otra cosa que, bueno, se ha discutido muchísimo si realmente tiene una incidencia o si es solamente una forma de tapar el sol con un dedo, ese sol oscuro que implican los medios masivos de comunicación en este país. Lo mismo ahora con esta campaña en torno al cáncer de mama que emprende la industria del fútbol, una industria que está basada precisamente en la explotación brutal de muchos estereotipos en torno a la masculinidad, por un lado, y que además basa su ámbito de competencia, digamos, en la reafirmación de esos estereotipos de masculinidad. Entonces es muy, cuestionable, por un lado, insisto, da risa en lo, por llamarlo de alguna forma, en lo estrictamente anecdótico. Es realmente muy calabaza lo que está pasando con esa campaña y los alcances que pueda llegar a tener o no. Y bueno, el diablo y yo pensamos que es no más que uno más de los malos chistes lisonjeros e inductivos que tiene la industria de la comunicación en este país para dirigir a sus audiencias, sobre todo para limpiar la percepción que de ellos tienen esas audiencias. Qué babosada, honestamente. Qué absoluta y terrible estupidez. En fin, vamos a cosas más placenteras, que no tienen nada que ver con la exploración de nuestras mamas. O en todo caso de las mamas de nuestras novias, esposas o quienes sean, pero que sí tiene que ver con sus oídos. Los invito a la alternativa sonora de esta semana. Esta semana con un artista bastante interesante, que por cierto fue uno de los pilares de la música alternativa durante los años 90, particularmente en los Estados Unidos. Este personaje fue el vocalista de una banda muy imitada y que tenía varias particularidades. La primera era que este vocalista de esta banda hizo una propuesta estética o trató de llevar a cabo una propuesta estética en la cual la voz no fuera el centro del mensaje de la música. Él decía que estaba harto de escuchar la voz del vocalista de las bandas de rock como el centro de un mensaje que trascendía por mucho lo lírico, es decir, las palabras, y que tendría que estar mucho más basado en la música. Así pues, hizo toda una serie de experimentos, tanto, digamos, de cómo colocar su voz, como también del uso de ciertos efectos de consola, procesadores de audio y de voz, y una serie de cosas que lo llevaron a hacer, desafortunadamente, considerado como uno de los mejores vocalistas del rock alternativo. O sea, la verdad es que le salió el tiro por la culata a este maestro. Y sin embargo, su banda y él mismo, yo consideraría de los artistas más válidos de esa etapa de la historia del rock que se llamó el rock alternativo. Estoy hablándoles de una banda que se llama Jane's Addiction. Uy, bandononón impresionante. Y este personaje en lo particular, el vocalista de esta banda llamado Perry Farrell. Resulta que Perry Farrell, no es que la banda se haya deshecho, por ahí luego salen, hacen giritas y se vuelven a deshacer, ¿no? El guitarrista es hoy una celebridad, extrañamente, de reality shows. perdón. Pero como quiera que sea, este hombre, el vocalista, ¿no?, en sus ratos de ocio, por llamarlo de alguna forma, se ha dedicado a hacer una serie de experimentos ahora como DJ, como ponedor de discos en fiestas, digamos, ¿no? O en bailes, o en lo que sea, como en los raves, o como se llame. Y dentro de esa textura, vamos a escuchar precisamente a Perry Farrell en su faceta de DJ, que por cierto es muy interesante lo que él hace, porque en realidad graba instrumentos y luego los remezcla, los pone en acetato y los remezcla en vivo. Hace no mucho tiempo, 1 o 2 años, vino a tocar en este viaje de DJ Perry Farrell en un lugar de allá de Polanco, en la Ciudad de México, cuyo nombre empieza con Hard y termina con Rock Café. Y ahí tocó Perry Farrell. Fue muy interesante de ver, porque además el tipo nada más salió, se presentó, se metió en una cabina, hizo su DJ set, salió, dio las gracias, y eso fue todo lo que se dio de Perry Farrell. Interesante, por decirlo menos. Pero bueno, de esa etapa del maestro Perry Farrell, artífice de Lollapalooza y muchos otros festivales alternativos en Estados Unidos, antes de que lo alternativo fuera masivo, vamos a escuchar esta canción. Por supuesto, es la alternativa sonora esta semana. Para aquellos que quieren esta noche de viernes o de sábado o de lunes, abrir un poco sus oídos. La canción de Perry Farrell que vamos a escuchar se llama Song Yet to be Sung. Lo que es lo mismo, una canción que todavía hace falta que sea cantada. Esperamos que les agrade. Esto, por supuesto, solo podrían estarlo escuchando aquí, en el mismísimo Radio Diablo. Y el botón sigue sin hacer lo que debería hacer. Vamos a ver. Uy, no, está muy rebelde este botón el día de hoy. La alternativa sonora. Thank you. Radio Diablo. Cuando las cosas aún están por hacerse, todo en nuestro mundo y en nuestra realidad implica una oportunidad. Y yo no sé quién sería el valiente que se atrevería a decir que en realidad no está todo por hacerse y todo por construirse. Pero claro, si esperamos que alguien venga y lo construya por nosotros, uy, estamos... Estamos del lado equivocado de la barda, porque en realidad nadie va a venir a hacer nada por nosotros. Casi siempre hay que hacerlo uno y, bueno, tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Acabamos de escuchar la alternativa sonora de esta semana con el maestro Perry Farrell, quien fuera vocalista o es vocalista de la banda Jane's Addiction. En su DJ set

como frutos maduros de amarillentos árboles. Vivimos y morimos sueños, no vida. Gran Dios, danos vida en los sueños, no el regodeo, sino la vida. Seamos hombres que sueñan, no cobardes, chapuceros, en espera de que el tiempo muerto despierte y alivie males innominados. Gran Dios, si estamos condenados a ser solo sueños, deja que nuestros sueños hagan temblar al mundo y que soñando seamos los dueños del mundo. Deja que seamos unas sombras que hagan temblar al mundo y que del mundo nos apoderemos a pesar de sabernos sombras. Dios Todopoderoso, si los hombres son como pálidos y enfermos espectros que han de vivir en estas nieblas y dulces penumbras, y tiemblan por el aldabonazo de las horas sombrías o huyen de ellas a paso rápido, si esos hijos tuyos, oh gran Dios, se han convertido en desmedradas efímeras, te pido que agarres el caos y engendres algún nuevo linaje titánico que amontone las colinas y que anime otra vez a la tierra. Ezra Pound. Driving down the road, the pain, the way it has to be. Acabamos de escuchar dos verdaderas maravillas. En la parte musical escuchamos una banda que se llama New Order. Con una canción que para mí, no me acuerdo si fue hace 2 años o 3 años, no me acuerdo en realidad de qué año es esta rolita. Debe ser del 2005-2006. Pero bueno, ustedes saben que por ahí la cultura de masas y la cultura pop, por llamar de alguna forma, de vez en cuando saca cosas, uy, bastante buenas. Y una de esas cosas más o menos buenas, yo diría bastante buenas, fue esta canción de New Order, que para mí fue la mejor de ese tipo de viaje en el año en que salió. Insisto, ya no me acuerdo en qué año fue, 2005-2006, por ahí así. Y el texto que leímos lo escogimos muy exprofeso el día de hoy, porque es muy difícil, frente a muchas cosas que pasan en nuestro país. Hoy escuchaba a una persona diciendo, uy, a veces dan ganas de regresar al tiempo en el que a los malos se les podía empalar o quemar en leña verde. Y a veces frente a la realidad brutal en la que vivimos hay, sabemos, creo yo, no me excluyo, quienes pensamos que a veces haría falta golpear más fuerte. Afortunadamente también vivimos en una época en la que hemos aprendido a, pues, de alguna manera inhibir ese tipo de impulsos o tratar de hacer que se queden nada más en nuestra cabeza o entre las personas más cercanas a nosotros, pero no nos podemos a quemar en leña verde a nadie. Eso ya le toca a la derecha. Ellos desafortunadamente no han llegado a esos a ese nivel, digamos, ¿no? De entendimiento. Y hablando de la derecha, escogí y de ese sentimiento, pero sobre todo de ese sentimiento, escogí el día de hoy a un poeta para esta segunda lectura del Radio Diablo. Primero un poema fuerte e interesante en lo que dice, que se llama Rebelión contra el espíritu crepuscular de la poesía moderna. Debido a la pluma de uno de los poetas, yo diría uno de los seres humanos más incomprensibles que haya pisado la faz de la tierra y sobre todo la tierra de la poesía. Este maestro se llamaba Ezra Pound, poeta norteamericano, que nació a finales del siglo XIX y que en los momentos álgidos, por llamarlo de alguna forma, Segunda Guerra Mundial, él vivía en Italia porque se autoexilió de los Estados Unidos, y en esos momentos álgidos de la Segunda Guerra Mundial se puso al servicio del fascismo italiano, ¿no? De este tipo, de este otro personajazo, dictadorcete de cuarta llamado Mussolini, ¿no? Y este cuate, Ezra Pound, estando en Italia, hizo toda una serie de propaganda totalitaria a través de la radio pública italiana, en fin, a favor del modelo fascista. Obviamente la guerra acabó como acabó, todo el mundo sabe que ganaron los aliados, ¿no? Y el fascismo, en sus dos expresiones más acabadas, que fueron la italiana y la alemana, fueron derrotados. Y Ezra Pound, obviamente, fue arrestado por los aliados. Pero para ese entonces, para el momento en el que se convirtió en vocero y voz del fascismo italiano, él ya era un gran poeta y un poeta conocido mundialmente. Entonces no era tan fácil que los aliados lo arrestaron, lo llevaron a los Estados Unidos, lo acusaron de alta traición, ¿no? Pero no podían tan fácilmente meterlo a la cárcel. Por lo tanto, al maestro Ezra Pound lo declararon loco, lo declararon deficiente mental, alienado mental, y lo metieron a un sanatorio psiquiátrico. Por supuesto, el tipo siguió escribiendo, siguió siendo un tipo, un hombre de palabras. De hecho, en 1949, fíjense ustedes que le otorgaron un premio muy prestigiado que es el premio Bollingen. Y por supuesto ya está, él ya estaba recluido en el hospital psiquiátrico, qué sé yo, y obviamente el que le hayan otorgado este premio volvió a generar una gran polémica, por llamar de alguna forma, alrededor de su figura, ¿no? Y del significado de su figura. Y bueno, esto nos lleva a reflexionar lo difícil que a veces es juzgar a rajatabla las creencias de las personas, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, pues este pobre, más allá del hecho de que haya sido un gran poeta, pues era un pobre fascistín, como tantos tenemos en este país el día de hoy, ¿no? Empezando por el presidente de la República y terminando por el muro, ¿no? El muro fue en los 60. El yunque, perdón. Y todos sus frentes políticos, como Comité Nacional, ¿cómo se llama? El Comité Central, o como se llame, del Partido Acción Nacional en nuestro país. Pero a veces es sumamente difícil, porque cuando le preguntaron a Ezra Pound, fíjense ustedes, ¿por qué había hecho? Ya claro que cuando se había apagado la polémica y ya estaba un poco más tranquila el agua, le preguntaron al maestro Rapao, oiga, pero ¿por qué hizo propaganda por el fascismo? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Y él respondió que él iba a apoyar decididamente cualquier sistema que estuviera trabajando y que estuviera puesto al servicio de los más pobres, ¿no? Y que si esas personas en desventaja, las personas que viven en altos grados de miseria, encontraran una respuesta en el fascismo, él lo iba a apoyar, ¿no? Hoy por hoy, cuando volteamos hacia distintos lugares de nuestro planeta, pero muy particularmente hacia nuestra América Latina, donde se empiezan a dar nuevas y sutiles, y algunas veces no tan sutiles, formas de totalitarismo, volteemos los ojos, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Que es un ejemplo que a últimas fechas ha salido mucho a relucir. Uno dice, ¿por qué la gente no se da cuenta de que estas personas, a pesar de ser personas, líderes, por llamarlos de alguna forma, que trabajan por las personas en más desventaja, por las personas más pobres, también tienen estos arrebatos, estos dejos muy jodidos de totalitarismo? ¿Por qué nadie lo puede ver? Bueno, precisamente porque hoy vivimos en un tiempo donde ya las ideologías están muy por encima de esa calidad de absolutas que tenían en ciertos momentos del siglo pasado, particularmente en los 60, ¿no? Cuando toda esta ingenuidad de nuestros padres los llevó a pensar que podían cambiar el mundo siendo lo más ideológicos que pudieran, cosa que demostró ser falso. Y hoy por hoy vivimos una, por un lado, una forma de, como que se hacen borrosos los límites de las ideologías, por un lado. Pero por otro lado, además, hay muchas personas que creen desesperadamente en las ideologías y que las convierten en ideologías absolutistas, totalitarias, ¿no? Cuando en realidad a veces los problemas de las personas son de orden muy práctico y muy inmediato, como vamos a ver enseguida. Como quiera que sea, ese fue el gran error de Ezra Pound. Hay quienes dirán que no es realmente un error, que fue una actitud ante la vida. ¿Quién sabe? Ezra Pound, por cierto, que escribió un libro de poemas que yo les recomiendo muchísimo, que se llama simplemente Los Cantos. Y que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores intentos que ha tenido la poesía, digamos en lo general, para convertirse en un fenómeno total, como la novela total, que fue planteada por particularmente por James Joyce en Irlanda. Ezra Pound en Italia, aunque él era norteamericano, se planteaba a sí mismo cómo llevar a la poesía a ser una poesía que hablara de todo. Entonces, si ustedes leen Los Cantos de Ezra Pound, van a encontrar, bueno, cualquier cantidad de alusiones a mitologías, por ejemplo, ¿no? Van a encontrar cualquier cantidad, incluso de citas en casi todos los idiomas conocidos en ese momento, referencias a pasajes de la historia, en fin, bueno, incluso referencias científicas, en fin, una obra poética de una complejidad impresionante la de Ezra Pound, y con una historia tan particular como esto que les acabo de contar. Y bueno, vamos ahora con algo formidable. Fíjense que esta semana llegó a la revolución sonora de La Voladora Radio el material de una banda que a mí en lo particular me pareció absolutamente fantástica. Y quiero decirlo con todas sus letras porque, muy a pesar de que esta banda toca en inglés, por cierto, es una banda que está planteando un regreso a cierta estética darky, ¿no? Cierta estética oscura muy interesante. Cuando recibimos el material, bueno, nos mandaron su press kit y toda la cosa para que estuviéramos ahí con información sobre ellos. Resulta que estos cuates han tocado en París, en Bélgica y en algunos otros lados, pero aquí en México, la verdad es que no hay quien los conozca. O por ahí sí han salido algunas cosas, pero en realidad no son una banda sumamente conocida. Así es que vamos a tratar de promocionarlos, por supuesto aquí en La Revolución Sonora, ya que nos hicieron el honor de mandarnos su material. Pero quise utilizarlos en el Radio Diablo porque a mí la verdad es que me gustó mucho esta banda. Me pareció muy buena banda, desde el nombre hasta el material, que me parece formidable. La banda se llama The Tacits, lo que es lo mismo Los Tácitos. Contundente. Y la canción que vamos a escuchar es una canción que se llama Coroba One. Si ustedes no saben qué es Coroba, me imagino que eso se refieren, estos compas, aunque en realidad no lo discutió con ellos, pero creo, ¿no?, que se deben de referir al nombre que recibía la leche adulterada. La leche adulterada que se menciona en un libro de Anthony Burgess, que después se convirtió en una muy buena película de Stanley Kubrick, llamada La Naranja Mecánica. Ustedes recuerdan Alex y sus drugos, de su pandilla, ¿no? Tomaban una lechita que venía desde Sacazonapan, pero que le echaban una droga adentro de la leche, ¿no? Y se la tomaban, pues, para ponerse chidos, digamos, ¿no? De hecho, el bar donde no es cierto, estoy mintiendo, fíjense, el bar donde tomaban, esta leche con droga se llamaba el bar Coroba. Ahora recuerdo, es el nombre del bar. En realidad, el moloco era la bebida, ¿no?, que ellos tomaban, que era esta leche con droga. Y el bar a donde iban Alex y su pandilla a beber esta leche con droga, que me saca mucho de onda que así sea, se llamaba el bar Coroba. Ahora recuerdo. Bueno, no sé si se refieran a ese bar los compas de The Tacits con su canción Coroba One, pero bueno, si no es así, de todos modos me recordó algo chido. En fin, vamos con esta revolución sonora, y no dejen de mandar su material, todas las bandas. Recuerden que La Voladora los va a programar, y la verdad es que nuestra intención no es hacer famoso a nadie, sino que la gente se dé cuenta de que la creatividad es lo que cuenta, y que la industria discográfica en este país y en este mundo nos la podemos pasar por el mismísimo arco del triunfo. Basta con tu talento, una grabadora o una computadora, y con que te decidas a grabar. En fin, vamos a escuchar La Revolución Sonora esta semana. Por supuesto, La Revolución Sonora de La Voladora Radio, pero inserta en el corazón mismo del Radio Diablo. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en Revolución Sonora. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. Escuchamos a esta banda llamada The Tacits. Por cierto que la canción es instrumental, pero síganle la pista a esta banda. A ver si en algún momento más adelante podemos programar otra canción de ellos, obviamente en otro Radio Diablo. Porque una de las cosas que más me llamó la atención de esta banda es que tienen a un vocalista que le pega muy cerca a las delicias de la voz de Peter Murphy, de los Bauhaus. Entonces, uy, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y bueno, una banda muy interesante. Ojalá algún día puedan ser reconocidos en nuestro país, tanto como lo han sido en otros lados. En fin. Vamos rápidamente con muchas cosas porque tenemos varias cosas pendientes, estamos sobre el tiempo del programa. La primera cosa que les quería platicar es que fíjense que esta semana salió un comunicado al que, bueno, muchas organizaciones adherimos, ya que el secretario del Trabajo no está queriendo recibir a los familiares de los mineros muertos en Pasta de Concha. Ustedes recordarán esta tragedia espantosa que ocurrió en nuestro país, donde unos mineros quedaron atrapados, virtualmente enterrados vivos en esta mina Pasta de Conchos, que era una mina pues, particular, digamos, ¿no? Una mina con dueños, por llamarlo de alguna forma. Estas personas murieron dentro de esta mina. Estos trabajadores fueron 60, una cosa así, personas que fueron, que quedaron enterradas vivas en este accidente terrible, una explosión, y bueno, finalmente estas personas quedan allí y mueren semanas, una semana, o poco menos así, por asfixia dentro de esta mina, ¿no? Resulta que este patán del secretario del Trabajo y Previsión Social, lo que quiere hacer, ¿no? Es sellar la mina, es decir, clausurarla definitivamente. Y no poner nada en absoluto para el rescate de los restos mortales de estas personas, ¿no? Obviamente las personas, los familiares de estos mineros están exigiendo pues que se haga el rescate de los restos mortales, de los cuerpos de los mineros, pues para sepultarlos, para que ellos puedan hacer las exequias que consideren necesarias, ¿no? La respuesta brutal, completamente brutal del Estado mexicano, es decir, que no lo va a hacer, que ellos proponen que se selle definitivamente la mina, ¿no? Y que finalmente el asunto se olvide, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, los familiares de estas personas están exigiendo que se les entregue los restos mortales, que por favor los desentierren de allí para darles cristiana o mahometana o lo que sea que crean sepultura, ¿no? E insisto, la respuesta brutal ha sido no, y de hecho el secretario del Trabajo se ha dado el lujo de decir que las personas que están solicitando esto no son ni siquiera familiares cercanos de las víctimas, cuando en realidad estamos hablando de padres, de esposas, de hijos e hijas que están buscando hacer este rescate de los cuerpos, ¿no? Una de las cosas, uno se imaginaría mínimas, que podría hacer el Estado luego de la imperdonable negligencia con la que se actuó en su momento para no rescatar con vida a estas personas que pudieron haber durado mucho más tiempo allí sepultadas vivas si se hubiera abierto pues orificios para que pudieran tener oxígeno, en lo que se podía organizar un rescate mucho más organizado, digamos, y técnicamente viable, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De hecho, en aquel entonces ustedes recordarán que la respuesta del Estado fue no, ya todos están muertos, se murieron con la explosión, lo cual no era cierto. Había sobrevivientes vivos de esa explosión todavía días después de esta terrible tragedia en esta mina Pasta de Conchos. Los familiares exigían que por lo menos se abrieran pues túnelcitos o agujeros pues en la estructura para que pudiera entrar oxígeno. El Estado puso ciento y pico de pretextos para no hacerlo, ¿no? Finalmente estas personas mueren y hoy el Estado quiere sellar la mina y negarle a los familiares de estas personas el derecho, insisto, mínimo que tienen de poder sepultar a sus muertos como, pues ahora sí que como Dios manda, ¿no? Resulta completamente inaceptable y honestamente terrible que eso esté pasando en nuestro país. Como también resulta grave y terrible, pasando a lo que les mencionaba al principio del programa, lo que esta semana empezó a ocurrir en torno nuevamente a las radios comunitarias en este país, ¿no? Ustedes sabrán, y si no lo saben, pues sépanlo ahora, que esta semana el Estado mexicano, con una paramilitarizada COFETEL, cerró dos radios comunitarias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, dos radios. Ahorita vamos a hacer la aclaración. ¿Por qué digo paramilitarizada? Porque resulta que los inspectores, por lo menos en uno de los casos que recibimos el comunicado y que nos enteramos, resulta que estos cuates llegan vestidos de negro prácticamente, con, ¿no?, en onda así ninja, ¿no?, en onda proto ninja, a cerrar radios, ¿no? Y estos cuates cerraron dos radios. La COFETEL cerró dos radios. Una, las dos en Puebla, por cierto. Una llamada Radio AMLO. Uy. Y la otra llamada Shali, la radio contigo. En el caso de Shali, la radio contigo, compañeros de AMARC, en el caso de Radio AMLO, bueno, una radio que ustedes a lo mejor ubican, ellos empezaron transmisiones por internet cuando, bueno, todo el movimiento de la resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador, perdón. E iniciaron estas transmisiones pues pensando en que los medios de comunicación grandes no le estaban dando voz a ese movimiento tan importante, que finalmente lo fue, y decidieron poner su radio, decidieron hacer el esfuerzo comunicacional de romper ese cerco informativo que sin duda existía alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y por otro lado, más importante, por el lado de la ciudadanía que lo está acompañando en su desafortunada lucha como presidente legítimo de México, según él, y de sí mismo, sin duda. Y ellos hace algún tiempo iniciaron también sus transmisiones por FM, intentando pues ampliar el asunto, particularmente, bueno, dentro de su comunidad, digamos, ¿no?, dentro de donde estaban ellos localizados, que si no me equivoco es en la ciudad de Puebla. Y bueno, llegó la COFETEL, cerró la radio, por un lado, y al día siguiente, a los compañeros de Radio Shali, en Xaltepec, Puebla, les cayó también el operativo, les quitan el transmisor, les quitan cámaras de video que tenían allí en el lugar, cámaras fotográficas que tenían en el lugar, ¿no? Se niegan casi rotundamente a darles la orden del operativo. Y bueno, se arma el verdadero desgarriate y finalmente cierran la radio. Y uno se pregunta si realmente el Estado mexicano o la COFETEL, o yo creo que no solamente la COFETEL, pues porque la COFETEL, como quiera que sea, es una instancia ejecutora en este caso, pero sabemos perfectamente que hay una grave, grave falencia, un grave problema en la legislación de radio y televisión en este país, que no se va a arreglar con operativitos, ¿no?, o operativotes. Uy, vamos a cerrar hoy o esta semana todas las radios que no tengan permiso en este país, cuando en realidad estamos ante un problema estructural profundo, muy importante, que requiere de una reforma de ley profunda que garantice que los ciudadanos no tengamos que andar a salto de mata con nuestras transmisiones, a las cuales, por cierto, tenemos derecho, no en la ley, pero sí el altísimo derecho humano a la libertad de expresión, el derecho a informarnos y a ser informados, ¿no?, el derecho a expresar nuestras ideas por cualquier medio posible y cualquier medio a nuestro alcance que nos garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otro lado también la necesidad específica de comunicación que tienen esta comunidad mecameca, la comunidad de Xaltepec, la comunidad de Puebla, la comunidad lésbico-gay, la comunidad de donde sea, pues, ¿no?, de Hermosillo, Sonora o de Timbuktu. Entonces, en ese sentido, cuando estamos en una parados en una arena movediza, tan estúpidamente movediza además, como es una ley absurda, una ley hecha a lo endejo, que no permite que la sociedad mexicana tenga acceso a los medios de comunicación y particularmente lo tenga en términos de que se garantice la igualdad de condiciones para las comunidades que quieran operar sus medios de comunicación, sean comunidades geográficas, comunidades digamos unidas por vínculos étnicos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? O comunidades de interés. Como quiera que sea, y en ese sentido, más allá de bueno, lo terrible que sea y que es en realidad que se lleven a cabo estos operativos y que estas personas que con tanto esfuerzo ponen estos medios de comunicación de pronto se vean despojados con la ley en la mano, con una ley, como decía, de lo más estúpido en la mano, se vean despojados de lo que tanto esfuerzo ha costado construir. Más allá del horror que eso significa, seguimos en la lógica, y sobre todo el Estado mexicano sigue en la lógica de jugar al gato y al ratón con las radios comunitarias. Y claro, hoy van a cerrar 2 o van a cerrar 20, y pasado mañana va a haber 50, y cuando intenten cerrar las 50 va a haber 100. Porque lo que es innegable aquí es que estos esfuerzos comunicacionales responden no a la maldad de gente perversa que quiera romper la ley, que es como estúpidamente algunos lo miran, ¿no? Sino una necesidad específica humana y muy real en este país y en muchos otros lugares del mundo, donde los medios de comunicación grandes no han servido para un carajo, y que la gente siente la necesidad de enfrentarse a ese absurdo de los medios de comunicación grandes con medios de comunicación pequeños pero propios. Pequeños o no, pueden ser medios de comunicación grandes, pero son una herramienta que significa y que responde a una necesidad específica de comunidades. Entonces es muy, muy extraño que la COFETEL, en este momento en el que está a punto de llegar al Senado la próxima semana, toda la gente que estamos interesados en la reforma a la ley de radio y televisión, a la reforma a la ley de medios y a la reforma a la ley de telecomunicaciones, en este momento empiecen los operativos en contra de las radios comunitarias. Es muy ad hoc, es muy adecuado, viene como anillo al dedo volver a traer el tema de las radios ilegales, ¿no? Cuando en realidad el tema de discusión es mucho más profundo, y es esa falla estructural en la ley, y no solamente en la ley, sino una falla estructural en el mapa de medios de este país, definitivamente, ¿no? Y una aplicación selectiva de la ley en donde se cierra a radios que están tratando de romper cercos informativos, como en el caso de Radio AMLO, o una radio comunitaria hasta el cogote, como es Radio Xali en Xaltepec, ¿no? Y no cierran la radio ciudadana, que no se merece ese nombre, en Oaxaca, una radio que se dedicó a señalar, a servir de apuntadedos de una cacería, de la cacería de brujas que se llevó a cabo en contra del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Que se dedicó a enviar mensajes de odio en contra de ese movimiento, y que se dedicó prácticamente a asustar a la gente, a que matara en cualquier lugar donde viera una pista. Entonces, si eso no se llama aplicación selectiva de la ley, si eso no se llama poner todo el peso sobre unos y toda la ligereza de criterios sobre otros, yo no entendería cómo se llama. Es muy interesante, y diría yo desafortunadamente interesante, que en este momento de la historia del país se estén dando estas cosas, particularmente por la discusión que se está llevando a cabo nuevamente en torno a la ley de medios, ¿no? Y particularmente porque hoy todo pareciera una vendetta, como ya lo hemos venido diciendo en varios programas del Radio Diablo, en donde todas las acciones del Estado parecen venganzas políticas en contra de fracasos de administraciones anteriores, particularmente panistas, o en contra de fracasos anteriores de los cabilderos de los grandes medios de comunicación, como fue el fracaso de la ley Televisa. ¿Qué significa? Que entonces no se puede hacer la reforma de ley porque Televisa no pudo tener su ley ad hoc. Si ellos no tienen su ley, entonces nadie debe tener ley. O debemos seguir viviendo con una ley absurdamente estúpida que le niega cualquier posibilidad de acceso a los medios de comunicación a las personas comunes y corrientes de este país. En fin, una lástima que esté pasando eso en nuestro país. Ojalá hagamos más radios comunitarias, verdaderamente comunitarias, no negocitos de familia o negocitos ahí del caciquín del pueblo, ¿no? Ojalá hagamos mejores radios comunitarias, ojalá hagamos más, Y ojalá en todo caso, si no legislan por flojera, que alguna vez tengan que legislar, porque no queda de otra, porque o legislan o se sale de control. Y si piensan absurda y estúpidamente que jugando al gato y al ratón van a acabar con el movimiento de la radio comunitaria aquí o en China, están completamente equivocados. Insisto, ¿de qué sirve que hoy cierren 2 si mañana hay 5? ¿O que hoy cierren 20 si mañana hay 50? ¿De qué sirve cerrar radios comunitarias cuando nadie hace nada por cerrar las radios piratas que comercializan, que son negocios de familia o de personas particulares, pero sí se van contra las radios que están detentadas y que están administradas por comunidades? ¿Por qué esa aplicación selectiva de la ley? Porque, por supuesto, las radios comunitarias somos más peligrosas para lo que ellos, para sus intereses, digamos, para lo que ellos buscan como su interés último, que no es necesariamente el control económico, sino el control político. En fin, ¿qué les parece, mis queridos ustedes radioescuchas? Si vamos rápidamente, porque estamos ya por encima del tiempo del programa, al correo. Daniel, me permito escribirte desde la ciudad Luz, París, en donde resido. Soy mexicana y me dedico a la historia del arte. Trabajo en un proyecto intercultural de la Sorbona. Te escribo para felicitarte a ti por tu programa y para felicitar a todos los que hacen posible la transmisión de La Voladora Radio. En días pasados disfruté mucho la transmisión del concierto por las autonomías y te puedo asegurar que hace más de 3 meses que no me pierdo un solo Radio Diablo. Me parece que la reflexión que haces de tópicos controversiales o delicados para la realidad mexicana, desde una perspectiva filosófica pero al mismo tiempo desde la perspectiva del ciudadano promedio, es sumamente enriquecedora y necesaria en estos días en que o todo está destinado a pasar sin pena ni gloria, o en el que todo análisis posible está dirigido desde los grandes medios de comunicación. Asimismo, me parece que La Voladora Radio es una radio sumamente interesante de oír, particularmente porque demuestra la praxis de una serie de utopías que, estemos de acuerdo o no con lo que en la radio pasa, se dice o se programa, hace posible imaginar un futuro de los medios de comunicación donde la inteligencia sea compatible con lo lúdico y con la búsqueda de audiencias. Les mando un abrazo, te mando uno especial a ti, agradeciéndote la lucidez del Radio Diablo, y mando mi nostalgia por mi país que desgraciadamente sigue sumido en la tajante estupidez a la que lo someten los poderosos. Firma desde París, Verónica Aguilera. Verónica, fíjate que no sé si seas la misma persona que escribió también al correo del Radio Diablo, digo, de La Voladora, pero con este asunto del concierto del Festival por las Autonomías que retransmitimos la semana pasada, organizado por los jóvenes en Resistencia Alternativa, recibimos otro correo de Francia, no sé si exactamente de París, pero por ahí andaba otro grupo de mexicanos escuchando el cotorreo, lo cual me parece absolutamente fantástico. Qué chido que escribas desde allá, qué chido que los mexicanos estén por allá trabajando en el arte y en este viaje intercultural que nos cuentas. Te agradezco muchísimo los comentarios en torno a mi persona. La verdad es que yo no soy un filósofo, yo soy un pobre idiota que trata de pensar nomás, ¿no? Y de la boca tengo el problema de que de la cabeza se me va la boca al pensamiento. Y ni modo, tengo que vomitar toda esta sarta de estupideces. Y bueno, también te agradecemos muchísimo los comentarios en torno al trabajo de La Voladora Radio. Y bueno, por aquí seguiremos haciendo lo que nos toca, como todo el resto de los compas de las radios comunitarias lo hacen, como Radio Bemba lo hace con su parte, como Shali lo hace con su parte, como cada persona que se atreve a agarrar un micrófono y una consola y a poner una señal al aire lo hace. Te agradecemos mucho tu comunicación, Verónica. Chale, abrón. Está muy ingón el programa y creo que los temas que tratas están muy locos, pero la neta, cada vez que escucho el programa se me abren los ojos ante tantas cosas que nunca había pensado, y eso me parece muy chido, porque además también descubro música o cosas que nunca había escuchado. Te felicito, Abrón, es lo que dice el correo, ya iba a decir yo otra cosa, y ojalá tu programa le dure un rato más. Desde Coahuila, firma Rubén. Coahuila, ese es uno de los lugares en donde uno nunca se imagina que alguien lo va a escuchar, ¿no? Pero qué chido, la neta, maestro Rubén, que nos escuches allá en Coahuila. Un lugar formidable de nuestra República Mexicana, y la neta, qué chido que por allá tengamos un radioescucha. Fíjense nada más, qué locochón. Insisto, cuando yo leí el correo, lo primero que pensé es, cuando uno piensa en dónde me estarán escuchando, uno de los lugares que uno menos imaginaría es Coahuila. Pero es un agasajo, honestamente, que nos estén oyendo por allá. Mil gracias por tu correo, maestro Rubén. Y bueno, si ustedes no tienen ningún inconveniente, vamos a despedir el programa con la más vilipendiada sección de este mismo, que se llama siempre la misma canción. Esta semana escuchimos. No, estoy hablando otro idioma ya, qué horror. Escogimos, es lo que yo estaba tratando de decir. Escogimos el diablo y yo un par de canciones, o una canción que es la misma canción, pero que habla de algo muy específicamente relacionado, por un lado, con esta reflexión que hacíamos en torno a Ezra Pound y lo raras que a veces son las creencias de las personas. Y por otro lado, lo que hablábamos del futbolito, el deporte para subnormales que... uy, qué intolerante me vi. Bueno, ni modo, ya sí lo pienso. ¿Qué le vamos a hacer? Del futbolito, ¿no? Que le exige fe, creencia, adoración a los pobres... a las pobres personas que les gusta, les piden su pasión. Había una publicidad por ahí de la Ola que decía: solo la selección nos une, Uta, solo el fútbol nos une. Joder, si es así, ojalá no nos uniera nada. En fin, no nos pongamos antifutbolísticos, porque ya se sabe que ante eso uno es minoría. Y bueno, ¿cuándo no somos minoría? ¿Cuándo no somos minoría? Yo me imagino que en realidad uno, cuando se dedica a esto, sobre todo a este vicio que le decía yo a Verónica, nuestra amiga que nos escribió desde París, este vicio de pensar y luego escupir babosadas, uno termina siendo siempre una minoría. En fin, no importa. Nosotros defendemos los derechos de las grandes minorías. Así debe de ser. Es siempre la misma canción de esta semana. La canción la escribió Neil Young. Sin embargo, se hizo famosa por uno de los grandes fraudes de la historia del rock. Hubo dos grandes fraudes, notables fraudes, en la historia del rock. Uno fueron los Sex Pistols. Pero el otro gran fraude fue una banda que se formó con el único objetivo de hacerle una imposible competencia a la maquinaria corporativa que eran y han sido siempre los Beatles. Pero a alguien por ahí se le ocurrió inventar esta banda y después resultó bastante ridículo de ver. La banda se llamaba The Monkees. La versión original de esta canción la van a tocar ellos. Una canción, como les decía, escrita por Neil Young. Y que se llama I Am a Believer. Yo soy un creyente. La versión cover, o el cover de esta canción, esta semana va a correr a cargo de una mujer que, además de muchas otras cosas, fue artista de vodevil, cantante de ópera, actriz de teatro y tuvo una serie de cosas. Pero cuando le preguntaban a ella qué era en realidad, o le preguntan porque todavía vive, ella decía: yo soy la madre del punk, gracias a Dios. Nos referimos a la maestra Nina Hagen. Ella nos va a ofrecer el cover sin de I Am a Believer. uy, creyentes. Dice por allí la filosofía nietzschiana, o sea, la filosofía de Federico Nietzsche, que ya sé que van a decir, uy, este programa parece hecho exprofeso para difundir la filosofía de Federico Nietzsche. Pues la verdad es que sí, ¿y qué? La verdad es que al diablo y a mí nos parece formidable ese pensador polaco más que alemán. Y dice una parte de la filosofía de Federico Nietzsche algo muy interesante. Dice que la estupidez es el principio, pero también siempre es el fin de toda creencia. Este mundo sigue necesitando gentes que crean, no en el fútbol, por supuesto. Tal vez tampoco en el fascismo como creía Ezra Pound. Pero lo que es cierto es que sí seguimos necesitando de creyentes en algo más elevado que el fútbol, en algo menos equivocado que el fascismo, en algo menos equivocado que la izquierda a ultranza y totalitaria, como pasa hoy por hoy en algunos lugares de América Latina. Pero creyentes, sin duda, queremos. Tengan una excelente noche. Nos dejamos acompañados por Los Monkeys, por Nina Hagen, por una canción escrita por Neil Young, I Am a Believer, y por esta noche que ha caído definitivamente sobre nosotros. Descansen. Tengan un buen fin de semana. Ojalá lo hayan tenido si están escuchando esto el lunes. Y redefinamos. Por cierto, si tienen mamas, háganse la exploración del cáncer de mama. No sé cómo se hace, pero les prometemos que en el blog de Radio Diablo vamos a estar, o en danielivan.com, vamos a poner allí un video de exploración del cáncer de mama. Y no es broma, no es una cosa con doble sentido, aunque parezca. Porque como quiera que sea, es un tema importante. La salud, cuidarnos. Porque al final del día, tenemos que cuidarnos para cambiar el mundo. O al menos eso creo yo hoy en esta noche de viernes. En fin, descansen. Y por supuesto, tengan un excelente, excelente fin de semana. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams.